Pasamos al punto número 4, acuerdo que proceda sobre expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2013. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. A este punto también se llevó a la misma comisión. Tiene que ver con servicios prestados por empresas que no han entrado en el presupuesto corriente del año en el que se dieron esos servicios. Y bueno, el servicio está dado y hay que darle la solución. Por eso se reconocen, algunas de ellas en concreto, incluso hasta que se aprobó el presupuesto de este ejercicio, no se podían haber reconocido, porque era la partida nueva que se creó. Y en este caso tenemos tres empresas. Una tiene que ver con sonido e iluminación, el transporte que antes se hacía para el tema de los institutos, del colegio, y por último una de recambio, que esa realmente no se llevó en el anterior, pues porque la verdad eso nos quedó atrás. Si no hubiera ido en el primer reconocimiento que se hizo. Cuenta con un informe favorable de intervención y como que hay partida para soportarlo y también en este caso no hay estabilidad presupuestaria, pero tiene el informe favorable. La cantidad total son 73.240,49 entre las tres empresas. ¿Tiene la palabra coalición? No, punto. ¿Soe? Bueno, a mí me gustaría saber por qué vienen hoy a reconocimiento de deuda lo que son las facturas de Vipefa, que llaman la empresa. Vienen a nombre de diferentes fiestas locales que se han llevado a cabo. Yo, más que nada, en aras de entender el procedimiento, cuando cuentan con una partida para desarrollar o para sufragar los gastos de una fiesta, ¿se cuenta ya con el gasto que conlleva el sonido y la iluminación? Sí, verá, el problema de estas es que hasta cuando se hicieron estas fiestas aún no se había licitado el servicio, es decir, no se había sacado concurso. ¿Qué pasa? Que cuando no hay un concurso, solo puedes facturar hasta 18.000 euros al año una sola empresa, sin haber un contrato de por medio. Entonces, los servicios se prestaron, pero luego Intervención puso un reparo de ello y las tuvo que quitar de la contabilidad. Entonces después ya se sacó el concurso de sonido, que ahora mismo es vigente, se está utilizando, y luego ese servicio fue prestado en las fiestas y ahora se trae a reconocimiento para, bueno, el proveedor hizo el servicio y darle la solución. Lo que me estás diciendo es que cuando se saca licitación, la contratación de la empresa de sonido e iluminación conlleva y viene en esa licitación los servicios que tienen que prestar en las diferentes fiestas locales. Sí, hay un pliego de condiciones que tienen que cumplir. O sea, es aparte de lo que tiene que, del capital inicial con el que cuenta el departamento de festejo para el gasto de... Sí, ahora mismo hay una partida para lo que es el concurso de sonido y otra partida para los gastos de la fiesta, en donde no se incluye. La partida del concurso va por un lado y la partida de festejo del resto de gastos va por otro. Si me permite el concejal, a ver si aclaramos. Vamos a ver. Sí, porque tengo dudas. Hasta que se sacó a concurso este servicio, que fue recientemente, hará 2 meses, que se adjudicó, 2 o 3 meses que se adjudicó, hasta ese momento el modus operandi era de toda la vida hasta ese momento. En las partidas de las fiestas, por ejemplo, fiestas de FME, sí. ¿Cuánto presupuesto había? 18.000 euros. Pues de esos 18.000 euros se sacaban los 9.000, 10.000, 6.000, 5.000, 3.000, lo que quiera que costara el sonido y la iluminación. ¿Vale? A partir de que se saca el concurso, que si no recuerdo mal fue por 1 millón y algo durante 4 años... está cubierto ese servicio, es decir, tú desde que apruebas tu... ¿Cuánto era? 320.000 4 años. ¿Cuánto, Oscar? 320.000 4 años. 320.000 euros. 80.000 por año, que de todas formas... Pues 80.000 por año. La oferta se quedó en 64. Y se adjudica finalmente por 64. Vale, entonces tú ya ahora en tus presupuestos, tú tienes ya presupuestado y sabes lo que te va a costar la luz y la iluminación en todas las fiestas y en todos los eventos, porque no son solo fiestas. Por ejemplo, el Día de Canarias, pues ya está contemplado. El Día del Turismo está contemplado. Es decir, todos los eventos están cubiertos. Entonces, ahora eso no forma parte de las partidas de festejo. Que cuenten para festejo. Pero claro, hasta ese momento se venía trabajando así. ¿Qué pasa? Que quedaron algunas facturas fuera de los procedimientos que se llevaban a cabo con sus retenciones de crédito, etcétera, etcétera, no se habían contabilizado y ahora, para poder pagar el servicio que se prestó, tenemos que traerlo a pleno para reconocerlo. Pero es con la aclaración. Pero es con anterioridad a este concurso. Claro, no sé si lo has entendido. No, claro, ahora sí lo entiendo, pero yo cuando veo las facturas y tienen la fecha 2002, o sea, del año pasado, y se supone que ustedes cuentan con unas partidas económicas para festejos y el concejal decide el importe a emplear en determinadas fiestas, se supone que esas facturas deberían ir en esos presupuestos cerrados ya. Y vienen aparte, era lo que no entendía, se estaban saltando quizás el presupuesto inicial a emplear, a gastar en cada fiesta. Pero de acuerdo, se aceptó la. Pero hay que tener en cuenta también que nosotros veníamos trabajando con un presupuesto prorrogado del año 2011. Es decir, nuestro presupuesto se aprueba, el presupuesto de este grupo de gobierno se aprueba a partir de 2013. Es decir, el otro es de la anterior corporación con el que se venía trabajando. Lo entiendo y entiendo que la mayoría de los reconocimientos de deuda vengan quizás por consecuencia de eso, de prorrogar un presupuesto. Ya, las tareas todas de ustedes. Perfecto. Muy bien. Nos abstenemos en este punto. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones?